al ritmo de esta cumbia. Mueve tus caderas al ritmo de Carlitos. Menea, menea al ritmo de Boloco. Estamos todos locos. Y nuevamente Mr. Gato. Como decía mi abuela, que para el amor la cordillera, pues don Carlito se enamoró. Todo el mundo comenta que es un viejito, pero ¿qué tendrá para conquistar esa rubia? Tendrá mucha plata, tendrá mucho encanto, o tendrá algo más. De Carlitos, vamos a bailar al ritmo de Boloco. ¡Estamos todos locos! Como decía mi abuela, que para el amor no hay frontera. Cruzando la cordillera, pues don Carlito se enamoró. Todo el mundo comenta que es un viejito, pero ¿qué tendrá? Para conquistar esa rubia tendrá mucha plata, tendrá mucha.